capítulo número 39, formas de pago para una e-commerce. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. Esto es Emprendedor E-Commerce, el podcast, el audio, el programa, que cada fin de semana, sábados y domingos a las 8 en punto de la mañana, hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además entrevistamos a expertos del sector, a CEOs y fundadores de tiendas online y a todo aquel que quiera intervenir en el programa y pueda aportar contenido interesante respecto a las e-commerce. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieren iniciar un negocio dentro del mundo de las e-commerce, de las tiendas online, y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y quieren estar al día con contenido fresco cada fin de semana. Hoy, sábado 16 de enero, estamos a mediados de mes ya. Hace dos días prácticamente estábamos abriendo los regalos de los Reyes y ya casi nos ventilamos el mes de enero. Vamos a ver las diferentes opciones de pago que podemos ofrecer a nuestros clientes, así como algún dato estadístico de cuáles son las preferidas por los consumidores españoles para que las tengas en cuenta. Pero antes, quiero anunciarte que voy a traer al programa a más emprendedores de tiendas online, como serán, por ejemplo, los responsables de Mr. Wonderful, que es una tienda online de regalos personalizados, a los responsables también de Laconicum, que es una e-commerce de productos de cosmética. También vamos a tener a alguien de Cedemon, que nos hablará del tema de los hostings, de los dominios, qué tipos de hosting podemos encontrar. Si queréis, también puedo traer algún abogado o algún experto en aspectos legales que nos vuelva a comentar un poco todo lo relacionado con la legalidad de nuestra tienda online, como lo hizo Martí Manén en su día. También traeré a todo un experto en SEO y que nos comente pues las mejores técnicas de SEO, especialmente para e-commerce. En fin, que puedo traer a quien tú quieras. ¿Y por qué os digo esto? Pues muy sencillo. Todas aquellas dudas que tengáis me las hacéis llegar a través del formulario. Y en el asunto del mensaje, pues me ponéis, por ejemplo, si es para un emprendedor, que voy a hacer una entrevista a un emprendedor o un fundador de una e-commerce, pues en el asunto me ponéis emprendedor o fundador o CEO y me hacéis la pregunta. O si, por ejemplo, pues es un tema sobre hostings, pues me ponéis hostings o Cedemon o lo que yo pueda, cuando abra el mail, cuando abra lo que me habéis enviado, pues que sepa rápidamente a qué tipo de entrevista, a qué tipo de persona que voy a traer va dirigida la pregunta que queréis hacer. Porque al fin y al cabo, este podcast es por y para vosotros. O sea, vosotros son los que me escucháis y los que, bueno, pues tenéis esas dudas o esas preguntas que siempre os hacéis. Pues bueno, trayendo a estos expertos, creo que puede ser interesante que transmitáis esas preguntas. Yo hago una copia o una recopilación de todas las preguntas y cuando traiga a la persona, pues al experto, pues se la preguntamos y resolvemos todas esas dudas. Dicho esto, también comentarte que el día 30 de este mismo mes, a las 9 de la mañana, se va a realizar en Barcelona el Social Media Marketing Day, que tendrá lugar en el Auditorio AXA, en el Centro Comercial de la Illa Diagonal, y donde encontraremos ponentes como Pedro Rojas, Pau Valdés, que es CEO y fundador de Inbound Cycle, Selva Orejón, directora y formadora en Reputación Online on Branding, y Alex López, que es director y formador en LinkedIn y Social Selling, entre otros, y donde se va a hablar de, pues bueno, de todo el tema de social media, de marketing digital y de community management. Pues bien, ahí voy a estar yo, escuchando a todos estos profesionales, tomando buena nota y aprendiendo, porque la verdad es que estamos en un mundo 2.0 y debemos estar informados y formados a tope. Y te lo digo porque, bueno, si vas a acudir a esta cita el día 30 de este mes, pues bueno, que yo voy a estar, que sepas que voy a estar por allí, pues si queréis tomar un café o lo que sea, o hablar un ratito. Y por último, bueno, comentarte la sorprendente bajada o subida, según se interprete, de las posiciones en el ranking del podcast en iVoox. A principios de año estaba en la posición 1035 aproximadamente, y a día de hoy el podcast está en la posición 600 aproximadamente. A ver, esto va subiendo y va bajando dependiendo del éxito que tiene el podcast, ¿no? Pero me ha parecido fascinante que en dos semanas haya bajado casi 400 puestos, o subido, depende, el podcast de Emprendedor E-Commerce. Muy, muy, muy contento y muy feliz de que haya sido así. Y ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. No te recuerdo del tema de la web, que la tienes ahí, porque ya te lo comento en cada programa, pero bueno, que sepas que este año, pues como te comenté, he decidido cada semana subir un post nuevo, un artículo nuevo, y que lo vas a tener ahí a tu disposición libremente. Aparte también, claro, de cada fin de semana, cada sábado y cada domingo a las 8 en punto tienes el podcast de Emprendedor E-Commerce. Bueno, pues vamos a por el tema de hoy, que es el tema de las pasarelas de pago, de las formas de pago que puedes ofrecer en tu tienda online. La verdad es que hay una gran preocupación por parte de los usuarios y los consumidores de productos que se comercializan en las tiendas online por las formas de pago, y esta es una de las causas fundamentales de abandono del carrito. Por ello, he querido hacer un breve repaso sobre las principales formas de pago que podemos encontrar en nuestros comercios electrónicos habituales y algunas alternativas a ellas que, en la mayoría de los casos, hasta provoca una mejor experiencia de compra y, sobre todo, de venta, aunque no todas ellas son entendidas de la misma forma. En cuanto a la forma de pagar de los consumidores, aquí en España la más usada es la tarjeta de débito o de crédito con un 72%, seguido de lo que son las carteras digitales con un 35%, como por ejemplo pueden ser PayPal o la solución de la banca española YouPay. Un 1% usa las transferencias como forma de pago preferida y un 20% usa otros métodos como por ejemplo el pago contra reembolso. En los últimos años se puede apreciar que ha habido pues algunos cambios, como por ejemplo se registra un cambio significativo en las carteras digitales, en PayPal, por ejemplo, pasando del 21% en 2011 al 35% actualmente. El uso de las carteras digitales está cada vez más extendido entre los consumidores que compran a través de Internet. En cuanto a otros medios de pago, como es el contra reembolso, pues bueno, ahí ha caído un 20% respecto al 2011. Las pasarelas de pago o las formas de pago que podemos ofrecer en nuestra tienda online, ¿cuáles son? Bueno, lo más extendido y utilizado es el TPV virtual. Como es la más extendida, pues es la que yo también me voy a extender un poco más en explicártela, valga la redundancia, pero es la que más se ofrece y la que más puedes encontrar en cualquier tienda online. Si optas por utilizar este tipo de pago, el TPV virtual, que está claro que debes tenerlo como medio de pago dentro de tu e-commerce, tienes varias opciones para empezar a operar. La más habitual es acudir, en primer lugar, a tu entidad bancaria, al famoso banco. El banco analizará la solicitud y siempre que se cumpla una serie de criterios de riesgo de crédito y política de fraude, se te va a conceder el terminal. En los últimos años se puede acudir también a un proveedor de servicios de pago, PSP, habitualmente empresas tecnológicas especializadas en servicios de pago online. Estas lidian con el proceso de alta de cuenta bancaria y ofrecen servicios dedicados en todos los aspectos clave de las e-commerce, lo que son por ejemplo las herramientas de detección de fraude, soporte, atención al cliente 24 horas, 7 días a la semana, etcétera, etcétera. Tras la concesión de esta solicitud, el procedimiento más común entre las entidades suele ser el envío de unas claves de seguridad y unas instrucciones para que tú realices la instalación en tu tienda virtual. Ten en cuenta una cosa, que todo esto no es inmediato, o sea, no es que hoy vaya al banco y mañana tenga las claves y ya tenga operativo el TPV, sino que entre que te dan las claves, te dan la opción de realizar una serie de pruebas y te dan el ok, te puede pasar bien una semanita. O sea que esto tenéis que tenerlo claro cuando vayas a montar tu e-commerce, que entre eso puedes tener una semana ahí de margen para poder hacer todas esas pruebas, que todo funcione, el TPV que funcione perfectamente, y que más que nada pues que no te pienses que vas a ir al banco mañana y mañana vas a poder abrir tu e-commerce porque no tendrás operativo este terminal. Para proceder a la integración de la pasarela de pago, puedes utilizar la guía de instalación que te proporcione tu entidad bancaria o incluso también acudir a los servicios técnicos de ayuda y soporte a la instalación que te ponen normalmente a tu disposición. Siguiendo estas instrucciones técnicas, pues vas a poder integrar perfectamente el TPV virtual de una forma bastante sencilla. En el proceso de instalación, pues bueno, deberás incluir en tu página de pagos un botón de pago con tarjeta y vincularlo a la pasarela de pago. Como resultado, cuando los clientes seleccionen esta opción para confirmar la compra, se establecerá una conexión con el servidor seguro de la entidad bancaria y se mostrará una pantalla para que introduzcan los datos de su tarjeta. La verdad es que hay algunos módulos que lo que hacen es mantener al cliente en la misma página de tu tienda para realizar el pago, y esto es interesante ya que no sacas al cliente de tu página web para realizar el pago y luego lo haces regresar. Es un punto a favor en lo que es la experiencia de compra, y además muy muy importante, todo lo que sea sacar al usuario de tu web pues puede verse afectado en un abandono del carrito. Es lo que se llama la integración in-frame. Una vez el cliente seleccione el pedido y opte por la opción de pago con tarjeta, El esquema básico que seguirá esta operación segura es el siguiente. El comercio conectará con el TPV de la entidad adquiriente indicándole los datos de la operación, es decir, el nombre del comercio, el importe, la fecha, la moneda, etcétera, etcétera. El titular de la tarjeta, o sea, el comprador, pues ahí introduce los datos de su tarjeta en la pantalla del terminal virtual o lo que sería si la has hecho a través de InFrame en tu propia e-commerce según lo tengas configurado. Y el TPV ahí va a establecer una conexión con la entidad emisora, es decir, la entidad financiera que ha emitido la tarjeta del comprador, y solicita la autorización de la operación. Y es entonces el banco emisor el que solicita la autentificación a su cliente. El sistema más común de validación de la identidad consiste en solicitarle la introducción de una clave que habrá acordado antes con el banco o que recibirá en el momento. Si la entidad no cuenta con este procedimiento de autentificación, pues este paso no se va a realizar. En cuanto a la gestión y la consulta de las operaciones, de lo que son las transacciones que se efectúen en tu negocio, en la mayoría de los casos contarás con un módulo de administración en tu portal externo, que suele ser pues el del banco, donde entre otras acciones podrás consultar el detalle de las ventas realizadas, realizar devoluciones, etcétera, etcétera. Una vez se complete el proceso de integración, tu comercio tendrá la opción de pago con tarjeta disponible en la tienda virtual. La principal ventaja operativa de este método de pago es que tanto el vendedor, por un lado, como el comprador, por otra, confirmarán la operación online y el pedido se podrá tramitar de una forma inmediata. Posteriormente, el comercio recibirá los importes de las compras en su cuenta bancaria con una periodicidad que puede variar en función de lo que es la entidad, del banco con el que hayas acordado. En este caso, bueno, pues ahí el concepto de gastos del servicio, pues son las entidades bancarias las que cobran una comisión por operación, denominada la tasa de descuento, cuya media pues de mercado actual está en torno al 0,67%, y un mantenimiento del TPV fijo cada mes que depende de la entidad bancaria puede variar entre unos 15 y 30 euros. Ahí es donde tú, pues bueno, como buen negociador debes entrar con el tema de la negociación. Otra opción que se suele poner en las tiendas online es el tema del contrarreembolso, aunque cada vez, bueno, este punto se está dando cada vez menos. Este método se utiliza cuando normalmente la web es nueva y se quiere generar un punto de confianza inicial, y siempre con productos no perecederos, ya que el cliente paga en destino cuando recibe el paquete. Y si el producto es perecedero y el cliente decide en el último momento pues no pagar, además de perder los gastos de envío, se pierde también lo que es el producto, como tú como tienda. Además, esta forma de pago también implica pues una alta comisión por parte de la empresa de mensajería, y además que esta abona todos los pagos a la tienda online que se realiza contra reembolso una vez a la semana, por lo que tampoco es que tú recibas el dinero de una forma inmediata. Por lo que, bajo mi punto de vista, y viendo la tendencia que hay en los últimos años en cuanto a esta opción de pago, yo la descartaría totalmente. Pero bueno, más que nada pues te la comento para que sepas que está ahí, que la puedes ofrecer, porque a ver, también según tu tipología de cliente o tu tipo de negocio, pues puede ser que tengas que incorporarla o bueno, te surja el tema de tenerla que poner. Después tenemos como pago seguro alternativo, y como el sistema más utilizado desde hace mucho tiempo es el archiconocido PayPal. Este sistema pertenece a la multinacional eBay y era utilizado como plataforma para garantizar las transacciones en las subastas e incluso las devoluciones si el producto pues bueno no acababa de cumplir con las expectativas que generadas, ¿no? Y cuando llegaba al cliente el producto, pues oye, a mí esto no era lo que yo pensaba que estaba comprando, y lo devuelvo y que me devuelvan el dinero y punto. Poco a poco se fue extendiendo y hoy día es uno de los, bueno, de los sistemas de pago que más se utilizan. Para entenderlo de una forma más simple, PayPal hace de intermediario entre el comprador y el vendedor, de forma que el vendedor solo recibe la cantidad de dinero que por el producto y un correo electrónico desde donde se le ha realizado el abono. Por otro lado, el vendedor no puede conocer ni número de cuenta, ni el nombre, ni los apellidos, ni direcciones u otros datos personales del comprador. La facilidad de uso de esta forma de pago, la fama que tiene, ¿quién no va a conocer hoy en día PayPal? Su agilidad y funcionamiento pues hace que se use con bastante frecuencia y que es una opción que debes contemplar para tu e-commerce. Pero todo esto bueno, pues choca un poquito con las altas comisiones que PayPal cobra a los vendedores, que suelen ser de un 3,5% del total de la transacción más una cantidad fija de 0,35 euros, siempre y cuando las ventas mensuales no superen los 2.500 euros. Si lo hace, la comisión porcentual se va reduciendo hasta el 1,9% para ventas mensuales superiores a 100.000 euros. Por todo ello, muchos dueños de e-commerce, muchos emprendedores, pues buscan alternativas con mejores condiciones, como las mencionadas anteriormente, que es el TPV normal y corriente. El TPV que tú puedes encontrar donde tú pones la tarjeta o pasas la tarjeta en una tienda física, pues bueno, el TPV virtual es lo mismo, pero bueno, online. Pero muy pocos obvian esta forma de pago, ya que no ofrecerla en tu tienda puede dar lugar a la pérdida de un cliente o incluso a una reputación online no buena. ¿Por qué? Porque no sé si sabes que cualquier problema que tenga el cliente con el producto y lo devuelva, si ha pagado por PayPal, PayPal le devuelve de inmediato el dinero. Entonces es PayPal quien se pelea con la tienda online para que le haga la devolución. Es por eso que con este método de pago, pues la verdad es que estás ofreciendo una garantía más a tus clientes y una confianza. Y por otro lado tenemos lo que es las transferencias bancarias, que se siguen ofreciendo en la mayoría de sitios web, pero que es utilizada en menor porcentaje por las altas comisiones con los que los bancos graban las transferencias a los particulares, a los consumidores. De forma que muchos prefieren formas alternativas de pago que no generen ese coste. Porque depende con qué entidad bancaria trabajes, pues realizar una transferencia le supone al cliente que le cobren una comisión. Ya sabes que los bancos, bueno, pues te cobran hasta por respirar. Abres la puerta y nada más que respirar dentro de la oficina ya te están cobrando. Además, pagar con transferencia en un comercio electrónico pues va a aumentar el número de días de recepción del producto, porque vas a tener que comprobar primero que has recibido el dinero, que se ha hecho correctamente esa transferencia. Y esto o normalmente es al día siguiente o en el peor de los casos pues suele tardar unos 2 días. Y una vez lo compruebes, entonces lo que debes hacer es preparar el pedido y enviarlo, por lo que tranquilamente se te puede ir una semanita. Por lo tanto, si ofreces esta forma de pago, es importantísimo que le recalques al cliente que el plazo de entrega se puede demorar. O sea, si tú estás ofreciendo un plazo de entrega de 24 o 48 horas, pues si paga con este tipo, con la transferencia bancaria, si lo hace a través de transferencia bancaria, debes avisarle que esa entrega no se va a hacer en 24 o 48 horas, sino que la realizarás la entrega en 24 o 48 horas a partir de que tú recibas confirmación de esa transferencia. Porque bueno, tienes que comprobar la recepción del pago. O sea que es importantísimo, sobre todo, avisar al cliente. Y bueno, pues estas serían las formas de pago más convencionales, más conocidas por todos, pero también hay otras que están saliendo nuevas o que hace ya algún tiempo que están ahí en marcha y que vamos a comentarlas un poco. Pese a la buena acogida que tienen los que son los métodos convencionales de pago online que hemos hablado hasta ahora, han surgido nuevas formas de abonar las compras en Internet, destacando por encima de todas Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin no es una forma de pago, es una nueva moneda que está revolucionando el mundo en Internet. No se trata ni de un banco, ni de ninguna empresa intermediaria, ni de ningún fondo de inversión. Se trata de la nueva moneda utilizada en exclusiva en Internet. Bitcoin está llamada a ser la moneda online, la más utilizada en transacciones por la gran red, sea cual fuese su naturaleza y objetivo, ya que Bitcoin se puede utilizar para cualquier tipo de transacción, ya sea para pagar un producto en una tienda online o incluso para enviar dinero pues a un familiar o a un amigo. Para tener bitcoins tienes que comprar a alguien que tenga bitcoins y los quiera cambiar por euros. Actualmente un bitcoin se cambia por 388,21 euros a fecha de hoy. Sin embargo, esta cifra ha ido pues creciendo poco a poco de una forma bastante exponencial, desde unos pocos céntimos que se cambiaban en el 2009 cuando se inventó la nueva moneda. Quien comprase 5.000 bitcoins en el año de su fundación, en el 2009, pagó solamente unos 15 euros. Y hoy esos 5.000 bitcoins tienen un valor de 1.941.027,51 euros. Increíble, vamos, el que comprase bitcoins confió en esa moneda, hoy en día está forrado. Esta deflación de la nueva moneda pues de Internet hace que multitud de expertos y la mayoría de los bancos comiencen a investigar su utilización, y esto hace pensar que sin duda alguna será la moneda y el método de pago más extendido por la red. Además, las comisiones por transferencia o por pago con esta moneda son nulas. Solo se cobra en aquellos pagos que impliquen un número muy, muy, muy pequeño de bitcoins, que se contabilizan hasta con 8 decimales. O sea que hoy en día, con la tecnología incluso FCN, solo con juntar 2 teléfonos, una persona ya puede recibir pagos de bitcoins. Increíble. Para los que seáis un poco reacios a este tipo de monedas, te voy a dar algunos datos importantes. Millennius, que es uno de los mayores retailers, una de las mayores e-commerce de Australia, dedicada a la electrónica, comenzó a aceptar pagos con bitcoins en el 2013, hace 3 años. Los resultados obtenidos han sido, vamos, sorprendentes. Consiguen el 5% de sus ventas mediante este tipo de moneda, mediante las bitcoins, por encima de la transferencia bancaria, que alcanza solo el 3%. No ha sufrido fraude con este medio de pago, frente a unas tasas del 1,1% con PayPal y del 2,7% con tarjeta. Es el medio que mayor ingresos por venta registra, 831,71 dólares de media, un 15% superior a las realizadas con tarjeta y un 60% a las realizadas con PayPal. Y además ha permitido incrementar las ventas en el extranjero. Toda cosa buena, pues tiene. Toda regla tiene su excepción, ¿no? Toda cosa buena, pues tiene sus partes malas. Y aquí, pues, está claro que también nos vamos a encontrar. Por el lado negativo, el abandono de la compra al pagar con bitcoins es el más elevado. Y esto es posiblemente provocado por los curiosos, que luego pues no acaban de finalizar la compra. Como es un pago así bastante virtual, pues bueno, tú haces la compra, solicitas que pagar y no, voy a abandonar el carrito porque no acabo de convencerme, no. Bueno, entonces te echas para atrás. Es muy fácil comprar y echarse para atrás. Incluso PayPal ha confirmado sus planes de integración con varios de los procesadores de Bitcoin más importantes del mundo, con el objetivo de probar esa tecnología. En España, el pionero ha sido Destinia, es una de las agencias de viajes online líderes en el mercado español, que permite el pago ya con este tipo de moneda desde el mes de enero del 2014. Por otro lado, tenemos otro tipo de cartera digital parecida a PayPal, pero que se llama UPay. El éxito de este tipo de carteras de pago digitales pues ha llamado la atención de Redsys y las principales entidades bancarias españolas. Algunas de ellas, como por ejemplo Banco Sabadell, La Caixa, ING Direct, Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caja Rural y BBVA, forman parte del nuevo sistema de pago UPay que quiere afianzarse en nuestro país. Su funcionamiento es muy similar al conocido de PayPal. El usuario crea una cuenta donde dará de alta sus medios de pago, o bien tarjetas de crédito y débito emitidas por las entidades bancarias adheridas, y cada e-commerce tendrá que integrar en su comercio el sistema de TPV virtual de UPay y ofrecerle al cliente el botón para que pueda realizar el pago mediante este sistema. Bueno, sencillo y fácil. Las ventajas para el usuario son que básicamente la posibilidad de almacenar tantas tarjetas como quiera y poder elegir cuál usar a la hora de realizar el pago, optar por pagos aplazados y además obtener financiación con su banco. Actualmente, cerca de 45.000 comercios ya aceptan este nuevo sistema de pago. Dispone además de una aplicación para los dispositivos móviles, tanto para Android como para iPhone, o sea que está muy, muy, muy interesante. Como te he comentado antes, la transferencia bancaria parece una forma de pago un poco olvidada y que no tiene apenas espacio en las tiendas virtuales. Bueno, pues sin embargo, Treasury ha rescatado esta forma de pago, ha rescatado este método de pago para que los clientes puedan utilizar este sistema con toda seguridad en los comercios electrónicos. Actualmente, Treasury tiene acuerdos con 57 bancos en 8 países, entre los que se encuentran pues España. Las entidades con acuerdos en nuestro país pues son Banco Santander, Banesto, BBVA, bueno, los más importantes, vaya. Además, aunque es una empresa sueca, disponen de oficinas en Barcelona. O sea que sería interesante ofrecer este tipo de transferencia bancaria a través de Treasury. El sistema está adaptado para realizar el pago desde cualquier dispositivo, ya sea un móvil, una tablet o incluso el escritorio de nuestro ordenador de sobremesa. Además, se soporta todo tipo de sistemas de seguridad ofrecidos por nuestros bancos, como generadores de códigos, SMS, tarjetas de coordenadas, etcétera, etcétera. La transacción será completamente transparente para el cliente, pudiendo controlar el flujo de pago en todo el momento, lo que influye positivamente en la sensación de seguridad a la hora de realizar la compra con este sistema. Y las comisiones pues no son tan elevadas como las de PayPal. Y ya por último, pues bueno, tenemos Google Wallet, el método de pago del gigante de Internet. Este gigante Google de Internet no podía quedarse fuera del comercio electrónico, de las e-commerce, ¿cómo no? El servicio nació en 2006 con el nombre de Google Checkout para competir con PayPal. Su entrada fue muy agresiva, ya que no cobraba ningún tipo de comisión hasta que el 2008 en el que empezó a cobrar por su uso. En 2013 se fusionan los dos sistemas, Google Wallet y Google Checkout, en uno solo. heredando el nombre del primero, de Google Wallet, y actualmente, y bajo con el nombre de Google Wallet for Business, podemos integrar esta forma de pago en nuestros comercios electrónicos. Este es el sistema de pago que permite Google para todos sus servicios, ya sea de compras de aplicaciones, de Google Play, como servicios de suscripción en Google Music, Google Apps for Business, Google Drive, etcétera, etcétera. Además, es una plataforma, bueno, pues muy difundida entre los desarrolladores, porque es el único sistema por el que pueden recibir el pago de las ventas de sus aplicaciones. Su sistema de monedero virtual es similar al que podemos encontrar en PayPal o en UPay. El usuario da de alta sus tarjetas de crédito o débito y elige cuál quiere utilizar a la hora de realizar el pago. Y el comercio, pues, no recibe estos datos, sino que solamente recibe el pago final. Actualmente, su uso no está demasiado difundido en nuestro país, aunque el uso de Google Wallet para comerciantes está admitido, está ahí, se puede utilizar y es totalmente válido. Pero la información, pues, es aún bastante escasa. Por otro lado, como no están, bueno, las redes sociales, o sea, hasta aquí sería la pasarela de pago directamente en nuestra e-commerce, en nuestra tienda online, el botón de pagar. Pero por otro lado tenemos las redes sociales propiamente dichas, o sea, Facebook, que ha solicitado hace meses el regulador en Europa en convertirse en una entidad de e-money, o sea, e-money, el dinero, para lanzar un servicio de transferencias, y dispone ya de permisos para ciertos tipos de envío de dinero en Estados Unidos, que permiten pagos en aplicaciones. Facebook ha lanzado también un botón de compra integrado en las páginas de esta red social, permitiendo que los usuarios puedan descubrir productos y comprarlos directamente sin salir de su entorno. La misma idea ha tenido también Twitter, cómo no, lanzando su propio botón de compra que permite recibir anuncios, ofertas y promociones en la red social e interactuar directamente desde la aplicación para realizar el pago. Twitter ha comprado también la compañía de pagos CarSpring para añadir servicios de promociones, descuentos y compras mediante un simple tweet. Tanto en el caso de Facebook como de Twitter, la empresa detrás del botón de compra es Stripe, una de las compañías ligadas al sector de los medios de pago que han surgido como nuevos actores en los últimos tiempos. Stripe está permitiendo a estas empresas y a otras como Apple o Alipay ofrecer algo nuevo en el sector del e-commerce. Stripe posibilita también la integración de un botón de checkout para realizar pagos de forma rápida y sencilla en cualquier e-commerce y aplicación, permitiendo llegar a potenciales clientes desde cualquier parte del mundo al ofrecer soporte para más de 138 monedas. Incluso están probando con el que he mencionado antes, con las Bitcoin. Por otro lado, Amazon entra también a competir en este sector, emulando la estrategia que en su momento hizo eBay con el tema de PayPal, ofreciendo un nuevo servicio de pago Login and Pay with Amazon, que permite a cualquier e-commerce recibir pagos utilizando los datos de tarjetas de crédito almacenados en Amazon e integrarlo con las aplicaciones para realizar pagos desde el móvil. Y por último, comentarte, bueno, la pasarela, que esta es bastante nueva, la pasarela de pago Más Tarde, que es otra opción que puedes ofrecer en tu e-commerce. Con esta pasarela de pago, que es bastante reciente, como te digo, nosotros como tienda online lo que hacemos es procesamos el pedido inmediatamente como cualquier otra pasarela de pago. Paga Más Tarde nos paga inmediatamente lo que es la totalidad del pedido. Y Paga Más Tarde gestiona los pagos directamente con el cliente. Es muy interesante para productos con un precio elevado, que pagar a tocateja, dijésemos, por decirlo de alguna forma, puede suponer un gran sacrificio al cliente, o que simplemente no le transmitimos la suficiente confianza como para que haga ese desembolso en nuestra tienda. O sea que es muy interesante a la hora de poder financiar la venta de nuestros productos, de ofrecerle una financiación al cliente. Con esta pasarela, con Paga Más Tarde, pues lo puedes hacer perfectamente. Ellos te pagan directamente y son ellos los que se encargan de financiar el producto al cliente. O sea que está muy, muy, muy bien y es bastante, bastante reciente. Pues bueno, después de comentarte todas estas pasarelas de pago, pues te estarás preguntando la gran pregunta: ¿cuál pongo en mi tienda? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que puedo ofrecer a mis clientes? Bueno, pues para ello debemos de tener en cuenta varios factores. Por un lado, lo que son los costes. El coste de instalación, por lo que sería la integración de la pasarela en nuestra tienda online. Después también el coste por la transacción, el tanto por ciento de comisión que nos van a cobrar por cada transacción. Y el coste de mantenimiento, es el mantenimiento que nos cobrarán por tener esa pasarela de pago. O sea que esto tienes que valorarlo y tenerlo en cuenta. Después, por otro lado, lo que es el tiempo de integración. Es importante tener en cuenta que depende de la pasarela de pago que escojamos, pueden tardar más o menos en hacerlas funcionar. A ver, normalmente los TPV, pues como te he comentado, tardan más porque tienen que darte unos códigos. Hay que configurarla en tu plataforma de e-commerce, realizar una serie de pruebas y luego pasarla a ser operativa. O sea que más o menos te puede llevar una semanita, desde que la pides en tu banco hasta que esté totalmente funcional. Pero tienes que tener en cuenta todo este tiempo de integración. PayPal, pues es más rápido. También depende del modelo de negocio, del modelo de e-commerce que tengas. Si, por ejemplo, tienes una e-commerce donde tienes unos ingresos recurrentes o ofreces boxes, por ejemplo, semanalmente o mensualmente, que el cliente se suscriba a tu tienda, pues bueno, tienes que tener en cuenta que la pasarela de pago admita este tipo de suscripción o estos pagos recurrentes. PayPal, por ejemplo, o cualquier TPV, previo aviso a tu banco, te lo puede ofrecer. Y en el caso de que necesites un control más avanzado en los pagos y las suscripciones, pues bueno, necesitarás una pasarela de pago que te proporcione una API para que los desarrolladores tengan acceso a la información de la cuenta de la tienda. Por lo tanto, debes ofrecer a tus clientes el máximo de posibilidades de formas de pago sin que esto repercuta en tus excesivas comisiones y mantenimientos de las mismas para ti. Tienes que tenerlo en cuenta. A ver, yo personalmente, como opinión personal para empezar, pues te aconsejaría que tuvieras al menos lo que es los pagos con tarjeta de crédito, el típico TPV, PayPal, transferencia bancaria por si algún cliente, pues bueno, quiere pagar, ofrecerla simplemente. Y si no tienes una marca reconocida, el contrarreembolso, incluso Trustly, pues bueno, no me parece mal sistema. Y bueno, pues hasta aquí el repaso a las diferentes formas de pago que puedas ofrecer en tu tienda online, tanto las tradicionales como las que no son tan conocidas, pero que, bueno, debes tener en cuenta, debes conocerlas, y dependiendo del tipo de clientes al que quieras llegar, pues ofrecer una u otra, o al menos saber que están ahí, que existen. Recuerda de darle una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que la verdad es que, bueno, pues eso me anima. Vamos, no te puedes ni imaginar lo que me anima ver esos me gusta, incluso todas esas descargas de programas, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esas reseñas que puedas dejar, eso me anima muchísimo. La verdad es que mucho, mucho, mucho. Sí, sobre todo, bueno, si te ha parecido interesante el monográfico de hoy o si simplemente pues has estado un rato entretenido, como siempre te digo, muchísimas, muchísimas gracias también por estar ahí al otro lado escuchándome, que como he dicho al principio, esto está, vamos, subiendo como la espuma. Y nos vemos mañana domingo, en el que hablaremos de lo que es la psicología de los precios. Al igual que lo hicimos con los colores, pues ahora le toca el tema de los precios. Que no es lo mismo poner en un producto que vale 30 euros a poner que vale 29,99, por ejemplo. Así que, bueno, pues acaba de disfrutar del sábado y nos escuchamos mañana bien tempranito, a las 8 en punto de la mañana, como cada fin de semana. Hasta entonces, ¡adiós!